Juan Lorenzo Tabillo, concejal de Obras Públicas. Parece ser que la obra que se ha hecho en el colegio recientemente y que todavía se está haciendo para que las guaguas puedan aparcar allí y sea mucho más seguro para los niños, bueno, pues a pesar de una equivocación que arrastra a la empresa, desvincula totalmente al ayuntamiento y no ha supuesto para nada un aumento en el precio de ese presupuesto. Es así, como bien he dicho incluso en el pleno a través de una pregunta de la concejal del Partido Socialista, el ayuntamiento no ha sufrido ningún coste añadido a lo que sacó en su momento concurso. Fue un tema de la propia empresa, porque en ese momento, según me han explicado el técnico de la empresa, tenía la planta de aglomerado donde iban a faltar, les corría prisa y en ese momento no querían rectificar a una advertencia del técnico municipal donde ellos no estaban ejecutando lo que realmente decía el proyecto. Es un tema que lo ha soportado la propia empresa, el ayuntamiento aquí no tiene nada que ver y se ha zanjado el problema y la empresa en ningún momento ha dicho nada y nosotros pues no tenemos nada que decir porque también estábamos en plazo, el tema no se iba, el proyecto no se iba a terminar, que incluso falta unos arreglos, que esos arreglos no estaban dentro del proyecto y el ayuntamiento incluso lo va a hacer con empleados propios para que no se supongan ampliaciones de gastos de dinero en cuestiones y cosas que están fuera del proyecto, unos arreglos de jardín y demás que lo vamos a hacer con personal propio municipal. El ayuntamiento, ese proyecto de lo que se adjudicó, Sobre unos 50.000 euros, ¿puede ser? alrededor de unos 50.000 euros. Entonces, don Juan, vamos a hacer para que todo el mundo lo entienda. Usted me confirma que ustedes reciben un presupuesto y se cumple ese presupuesto. Si se equivocó la empresa, es problema de la empresa. El ayuntamiento no paga un céntimo. Le digo esto, don Juan, un poco para desmentir los rumores que están circulando, como que no tienen ustedes idea ni nada de eso. La obra se ha puesto en manos de lo que se suponía eran unos profesionales que se han equivocado. Efectivamente, es así. Incluso antes de poner el asfalto y antes de poner los bordillos para sujetar el asfalto, ya el técnico municipal ¿Se dio cuenta de que no giraba la guagua? se puso en contacto con el técnico de la propia empresa. Ellos siguieron adelante porque dice que le salía más económico y que luego lo resolvían. Así lo hicieron. Todo está el proyecto como habíamos acordado y el ayuntamiento no ha tenido que sufrir ningún coste superior a los A lo 49.000 que pactado. fue pactado para el proyecto. Correcto. Casi terminando, Juan. Se habla, también rumores, pero bueno, buenos, ¿no? Que aprovechando ahora que se va a hacer como una especie de aparcamiento para los padres, es decir, esta obra va a quedar muy bonita y muy, muy útil. Efectivamente, nosotros sabíamos que Es un ya. colegio de 800 niños, ¿eh? Más profesores. Efectivamente, estábamos en eso porque una petición que habían hecho del AMPA, había hecho la propia directora del colegio. Ahora tenemos la suerte también, después de que el propio ayuntamiento y a través de la alcaldesa han hecho unos trabajos forzando a los promotores del Plan Parcial Montaña Roja a empezar a ejecutar las obras, como no podía ser de otra manera, y dentro de ese proyecto se va a incluir unos aparcamientos para que no haya ningún problema de la recogida o de la entrega de los niños al colegio. Eso para, nos hemos comprometido desde el grupo de gobierno que para principio de cuando se inicie el próximo curso, eso va a estar totalmente ejecutado y perfecto para que los padres puedan acceder y recoger a sus niños con la mayor Seguridad, seguridad. porque además tengo entendido que se va a utilizar incluso una rampa que hay lateral al colegio para que puedan subir y bajar. Solamente allí en lo que se ha hecho ahora mismo, la obra que se ejecutó es para el aparcamiento y la recogida y la dejada de los niños solamente para las guaguas. Los padres estarán en otro lado haciendo su espera para que los niños estén seguros, dado que ahora el colegio en los últimos años hemos tenido o tenemos una cantidad supera casi los 800 niños. Ya hablamos de un colegio bastante, bastante amplio y por tanto debe de tener la seguridad. También tengo que decir que estamos en otro proyecto que se está preparando el proyecto del asfaltado o el hormigonado de la propia cancha que está bastante deteriorada y los niños, En el colegio hablamos, ¿eh? la cancha que está delante del colegio. está bastante deteriorada, entonces estamos proyectando y presupuestando el asfalto de esa cancha y el pintado de esa cancha para que los niños puedan disfrutar de ellas, no, y no tengan peligro de caída y demás dentro del rato de que disfrutan del recreo. ¿Se atrevería a decir que estas obras igual con sorpresa para septiembre y que el nuevo curso escolar ya podrían disfrutar? ¿O en el momento en el que están ustedes haciendo números realmente para sacar todo esto adelante? Lo único que puedo decir, bueno, con toda seguridad, que para el próximo curso eso está. Ahora bien, lo que no podemos garantizar, que da igual para los niños, es que sea asfaltado o que sea hormigonado. ¿Por qué? ¿Qué Porque, diferencia hay, Jorge? bueno, pues la diferencia es que las máquinas, si se da cuenta, la cancha, hay una parte que tiene un techo por la obra que está anteriormente. Y entonces las máquinas extendedoras de asfalto no entrarían allí. Sería un problema entrar las máquinas. Estamos viendo la posibilidad si entramos las máquinas o no. Es más caro el hormigón que el asfalto, esas otras. Nosotros entendemos que debe ser asfaltada y luego pintada encima con una pintura especial que hay para ello. Y estamos tratando de ver cómo lo hacemos, ver esa parte, que es el problema que estamos teniendo. Pero que la cancha va a estar para el inicio de curso, eso cómo le ponga usted el cuño. Terminaría, Juan, si nos concede usted cómo está el tema del Parque Mediterráneo. Pronto veremos. Bueno, la obra del Parque del Muy Mediterráneo avanzada ya, ¿eh? está bastante avanzada, los técnicos municipales están pendientes a esa obra y yo mismo, ya esta semana se han colocado las farolas, pues bueno, está en el curso para ahora ya ser tapada con el picón, el replantado de las plantas y yo creo que la obra va en ritmo. Yo creo que va a ser una obra importante para la zona del pueblo de Playa Blanca, sobre todo, eso fue un compromiso que también. Pionera y no será la primera, seguramente van a caer como las fichas de dominó, vendrán más. Fue uno de los compromisos también de este gobierno, Bueno, que no se diga que no cumplen, sí, ¿eh? aumentar las zonas verdes y disfrute de nuestros vecinos, porque yo creo que con toda la que está cayendo, también debemos estar en un sitio tranquilo y poder disfrutar con nuestros niños y nuestros mayores que también van a ir, Hacer vida social. también van a ir allí, eventos para los mayores. Yo creo que va a ser una obra importante y no obstante tenemos otro proyecto ¿Quién nos atreve a comentar ahora? Otra obra muy importante también, que no lo atrevemos porque si no la exigencia va a ser mayor. Volveremos a vernos. Juan, nos recibirá, no a mí, sino a la radio, que son todos esos oyentes que no siempre pueden asistir a los plenos. Usted sabe que también tengo que decir que este medio pues asiste a muchos eventos y muchas veces, bueno, casi siempre desinteresadamente Algún día se acordarán de nosotros, cuando pueda ser, claro que sí. también porque yo creo que es una labor que ustedes están haciendo informando a los ciudadanos de lo que hoy hace mal el grupo de gobierno, pero también de aquellos que también estamos haciendo con las circunstancias que Que estamos tiene doble teniendo. mérito, ¿eh? Ya estamos teniendo, ¿eh? Gracias. Muchas gracias a usted.